declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a los escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Saludamos a los compañeros que hacen posible esta emisión, ya sea desde los controles como de la planta emisora. Y bueno, queremos plantearles que en el día de hoy vamos a tratar de tocar dos temas. Seguramente no nos va a dar el tiempo y quede algo para la semana próxima, pero los dos temas tienen que ver con fechas que se conmemoraron hace pocos días. Uno es el Día Mundial de los Humedales, desde hace un tiempo, digamos, se venía celebrando desde el año 97, pero que a partir del año 2022 lo toma la ONU como Día Mundial en base a un planteo de lo que se llama la Convención de Ramsar. Pero bueno, eso lo vamos a explicar después cuando toquemos el tema. Y el otro es un aniversario muy importante para toda América Latina, yo pienso, porque se trata de uno de los movimientos sociales, políticos, ambientalistas más fuertes y más organizados de América Latina. Se trata nada más y nada menos que del movimiento de los Sin Tierra de Brasil, que cumplió 40 años de existencia este 22 de enero. Este movimiento hace 40 años, el 22 de enero, empezó con una reunión de 100 personas. Y a lo largo de estas décadas de trabajos, de lucha, de sufrir persecución, violencia, muertes, asesinatos, etcétera, ha generado todo un movimiento que es impresionante. En este momento está presente el movimiento de los Sin Tierra en 24 estados. Tienen 185 cooperativas, 1.900 asociaciones, 120 establecimientos de agronegocios ecológicos, alrededor de 400.000 familias asentadas y unas 70.000 familias viviendo en campamentos, que si tenemos en cuenta más o menos lo promedio de lo que es una familia en Brasil, viene a incluir más de 1.300.000 personas que viven, están relacionadas, son miembros, trabajan y se forman dentro de este movimiento. Entonces, bueno, ahora vamos a darle lugar a Corina para que nos cuente algunos de los aspectos de este movimiento, que tiene muchas facetas. Y muchas nos tocan a nosotros también directamente. Bueno, buenos días. Siguiendo con lo que decía Chiqui sobre el Día de los Mundial de los Humedales, que fue el 2 de febrero, en realidad el antecedente, digamos, que hay en cuanto a preocupación por los humedales fue hace más de 50 años, en el año 71, que se reunieron lo que se llama la Convención para Proteger los Humedales del Planeta, que fue en una ciudad de Irán, sobre el Mar Caspio, creo que se llama Ramsar. Y el principal problema, digamos, que incitó, el principal problema ambiental que incitó a que se empezaran a preocupar y a reunir de varios países, es que se identificaba el aumento de la desertificación a causa de la actividad humana, como era el problema ambiental más serio que se veía en ese momento. Y en esa convención se acuerda proteger los humedales, considerados zonas prioritarias para la conservación de la diversidad. En ese momento lo que más se consideraba eran las aves. Después en eso se fue, por supuesto, profundizando mucho, y es una tremenda diversidad la que hay en los humedales, en los diferentes tipos de humedales. Se han descrito digamos, una serie de funciones. Se ha dicho que son los ecosistemas en los humedales más complejos. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, digo, vamos a un poco definir qué, porque se habla mucho de los ecosistemas. Bueno, buscamos un poco incluso, bueno, le vamos a decir qué significa. El término ecosistema fue aceptado en diversos ámbitos científicos en la primera mitad del siglo XX. Y es un conjunto de elementos. Primero, digamos, podemos explicar bióticos y abióticos. ¿Qué son? Por un lado, los bióticos son las plantas, los animales, hongos, microorganismos del suelo, etc. Seres vivos. Seres vivos, sí. Los abióticos, como se les llama, son los elementos físicos, material geológico, minerales, suelos, aguas, el aire. Incluye también esta parte residuos de origen orgánico, como son los residuos de la vegetación acumulados en la superficie y la materia orgánica del suelo. Y el tercer elemento, y muy importante, es la interacción que se produce entre todos estos componentes. Cuando se estudian los ecosistemas, no se consideran separadamente cada uno de sus componentes, sino que se analiza el conjunto de las interacciones que se presentan entre ellos y se identifican los mecanismos y los procesos fundamentales. En Uruguay, los principales ecosistemas son las praderas naturales, bosque natural, ecosistema de humedales, que es el que hablé un poquito hoy, y los ecosistemas costeros, que son en parte humedales también. Esto, digamos, lo profundizaremos en otras audiciones, ¿no? Ahora pasaremos a las funciones, enumerándolas. Vamos a enumerar una serie de funciones sin profundizar en cada una, diciendo ya que de todas las funciones que vamos a nombrar ahora, no todas los humedales realizan todas las funciones que vamos a citar, ni todas las funciones se realizan de la misma manera en cada humedal. Pero cualquiera sea la función que realice, la alteración de los humedales sin consideración previa de su valor integral traerá inmediato consecuencias negativas para la población local, para todo los ecosistemas. Quería decir algo, y para la vida, algo fundamental. Porque nosotros, cuando dijimos los seres vivos animales, somos parte, no somos los animales humanos. Bueno, entonces vamos a enumerar esas principales funciones de los humedales, que son la recarga de acuíferos, la descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la estabilización de la línea costera y control de la erosión, la retención de nutrientes. Acá vamos a extendernos un poquitito por un problema actual que cita al nitrógeno y al fósforo. Ustedes saben que cuando estos aumentan por el modo de producción que tenemos, por el abuso de fertilizantes sintéticos, de los agrotóxicos, se produce cuando aumenta la eutrofización, que lleva al aumento descontrolado de las cianobacterias, que es lo que se está viendo estos días, que el calor lo aumenta, pero el origen no es el calor, sino el exceso de fósforo y nitrógeno a causa del modelo productivo que tenemos. Eso está bien probado, ¿no? Y encima con el peligro de que esas cianobacterias, que son normales, son más viejas que nosotros, hacen fotosíntesis, producen oxígeno, son normales. El asunto es ese crecimiento exponencial debido a estos otros factores causados por la actividad, por el proceso productivo de los humanos, ¿no? De ahí anormal y a la vez que cuando mueren las cianobacterias desprenden toxinas. Claro, y algunas muy peligrosas. Muy peligrosas. Y muy difíciles de potabilizar. Muy difícil. Muy difícil. Por eso uno de los problemas negativos para que el proyecto Neptuno que lo quieren poner, quisieran, ojalá lo pudiéramos detener, por eso utilizo el condicional en una zona de muchas cianobacterias, ahí en Arasati. Bueno, sigo. El otro es protección contra tormentas, estabilización de microclimas, recreación y turismo. Bueno, eso sería el filtro del agua. Filtrar el agua, ese no sé si no estaba comprendido, no. Creo que sí. No. Bueno, recarga de acuíferos, pero sí. Que filtra el agua. Sí, digamos, filtra y mejora mucho el agua, ¿no? Y nosotros queríamos dar algunos ejemplos antes de empezar con el otro tema, de que acá en Uruguay mismo, ya uno fue, vamos a volver a la convención de Ramsar, porque Uruguay inscribió ahí los bañados de Rocha, pero eso fue durante la época del 84, cuando se firmó esa convención. Y el primer sitio Ramsar era los bañados, pero lo que hicieron fue profundizar, alargar el canal Andrione para desagotar un poco de los bañados para la producción arrocera y llevarla ahí a la altura de la coronilla hasta el Océano Atlántico. Esto después de quejas de ambientalistas, de científicos, Uruguay fue puesto en una lista negra que se le llama la lista de Montreux. Por la ciudad. Por una ciudad de, creo que es de Suiza, bueno. Suiza. Y a raíz de eso, Uruguay, ya que era firmante de esa convención, tiene que cumplir determinadas cosas, para compensar eso negativo que había hecho contra los humedales, puso el sitio de Estelos de Farrapos y las islas del río Uruguay. Y el del río Uruguay, que es Estelos de Farrapos, está en el río Uruguay, una zona protegida, aunque esté rodeado de soja, de otras cosas que en realidad no ayudan para nada la zona protegida, pero esto es otro tema que... Bueno. Y ahí se han encontrado, vamos a agregar, en Estero de Farrapo, peces que tienen agrotóxicos, ¿no? Una cosa que quería puntualizar es que en Ramsar se consideran los humedales que tienen una importancia internacional. Sí. Y eso es una lista que se va agrandando, claro, se va viendo las características. Bueno, Uruguay tiene tres que están reconocidos desde el punto de vista de Ramsar, que es inicial de Esteros de Farrac, y después hay dos más, es la franja, los bañados del este con la franja costera y la laguna de Rocha. Esos tres tienen categoría, digamos, internacional. Que llaman sitios Ramsar. Ahí está, sitios Ramsar. Pero hay más humedales. Entre ellos hay nada menos que dos que vamos a mencionar ahora, por dos cosas, porque están siendo amenazados, que son los humedales del Santa Lucía y los humedales y la zona alrededor de la cuenca de la Laguna del Cisne. Y la importancia que tienen es por el suministro de agua a más del 60% de la población de nuestro país. O sea que son, aunque no tengan ese reconocimiento internacional, que es muy probable que lo vayan a tener dentro de un tiempo, para nosotros son fundamentales. Claro, tú decís ahí no es solo los humedales, cuando te referís al 60% que de la población, que es de toda la cuenca del Santa Lucía. Y la cuenca de la Laguna del Cisne. Toda la cuenca, que es grande. Y ese humedal ahora se ha quedado un poco, no se oye hablar del tema, pero quieren hacer una carretera encima de eso para unirnos. La extensión de la 102, los vecinos empezaron a organizar, se movió el tema, hubo una licitación, pero parece que era muy caro el que se presentó, y por ahora, pero hay que estar muy, muy alerta, Y ahora otra cuestión también, que es la autopista para acelerar para ir de la zona de Punta del Este a la ruta 8, que también hay una gran movilización de los vecinos en esa zona para oponerse a ese trazado que atraviesa la cuenca, en este caso la laguna del Sitre. Bueno, yo quería nombrar que eso fue, por ejemplo, del lado de Argentina, que muchas veces la amenaza y la extinción de humedales se hace por el lucro, para extender la zona agrícola y ganadera, por ejemplo, para extender la soja. Y todos acá debemos haber oído los tremendos incendios que hubo en Entre Ríos, cerca de Rosario, irrespirable el aire en Rosario, por los incendios provocados en humedales para poder hacerlo desaparecer y extender la sustancia del agronegocio para el lucro solamente de algunas, y no porque fuera para el lucro todo, porque son cosas fundamentales para la vida del planeta, ¿no? Bueno, no sé si seguimos con el... capaz que dejamos por acá y en otro momento profundizamos podemos un poco profundizar más el tema, que es muy importante porque son lugares de tremenda biodiversidad. Y también porque son lugares que están amenazados por la codicia humana. Sí, exactamente, por el lucro de multinacionales en general. Sí, porque en general hay una cosa que sucede, que se ve como que fuera... es terrenos desperdiciados, pero si vemos esas funciones que cumplen desde el punto de vista ambiental, vemos que son un verdadero tesoro. Había una compañera que le hicimos una entrevista acá, agrónoma Najía Noñán, que decía que cuando iba a Facultad de Agronomía decía: terreno si no te da plata no sirve para nada. Eso es tremendo, pero eso se enseñaba en agronomía. Y la otra cosa es que es una visión tan corta que no tiene en cuenta todo el entorno, ¿no? Cada vez más tenemos que ver las cosas de una forma global. Y todo relacionado, claro. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces con el movimiento de los sin tierra, porque bueno, es uno de los movimientos más grandes de América Latina. Iniciaron una lucha en plena dictadura, tuvieron mucho que ver con todo esa movilización que hubo en Brasil contra la dictadura, el surgimiento de la teología de la liberación, con teólogos como Boff, educadores como Paulo Freire, con la pedagogía de la liberación, Armando Gual con el teatro del oprimido, Fray Beto, toda una cantidad de gente que introdujo una cantidad de cosas en lo que son las luchas populares. Y creo que en el caso del movimiento Sin Tierra en Brasil, una de sus mayores virtudes es que siempre, junto con sus acciones, estuvo lo que es la educación de la gente, la formación de la gente, un hincapié especial en eso, y tomar los puntos de vista de los pobres, ¿no? Porque te cambia la visión del mundo. Otra de las cosas fundamentales, digamos, del movimiento de los sin tierra es que, bueno, empezaron a hacer tomas de tierra, latifundios improductivos, etcétera, y fueron recibiendo, digamos, apoyo de población que al principio fue un poco incipiente, incluso, digamos, de estas corrientes de la iglesia, y otros sectores. Pero en la medida que fueron consiguiendo cosas a través de las ocupaciones y eso, uno de los momentos cruciales que tuvo el movimiento era si se separaban en lo que eran colonos, aquellos que accedían ya a un trozo de tierra, y sin tierra, que seguían luchando por la tierra. Y ahí se da una cuestión que es fundamental para el movimiento y que fue como una especie de consigna de decir, mientras haya un trabajador sin tierra, somos todos sin tierra. Lo que le dio una unidad, porque, digamos, después si no podía quedar el que es colono preocupado por un crédito, por un insumo, por una cosa, pero se fracturaba ese frente tan grande que se había creado. Entonces lo importante es eso, que incluso que llegando a conseguir un reparto un poco más democrático de la tierra, en algunos casos, pero hay que seguir continuamente trabajando en eso, no dejar de lado lo que es la solidaridad y considerar eso como un todo y una reivindicación a seguir trabajando, y que no es solo el reparto, sino que también tiene que ver con la forma en que se hace, cómo se trabaja en conjunto. Y había un dicho africano, sí, que nombraban uno de los que hacían historia de esto, que ese dicho africano dice: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, la unidad, el movimiento, todo ese movimiento de cooperativas, etcétera, etcétera, ha sido algo que ha tenido una repercusión muy grande a lo largo de los años y han sido reprimidos salvajemente. Justamente quería que llegara porque no ha sido todo solo. Ha habido mucha violencia de parte del gobierno y del latifundio, desde, ¿no?, el inicio. Pero con asesinatos, con muchas muertes. No sé si tú querías seguir sobre eso, pero hay ¿en qué año? La masacre de El Dorado de Carajás, que fue un 17 de abril, estoy buscando, no veo bien el año, que es el Día Mundial de la Lucha Campesina. Fueron asesinados 21 campesinos. Y el revuelo hice por el Estado contó con escenas televisadas, fue inmenso. El debate sobre la reforma agraria ocupó un lugar central en la agenda política del país a raíz de ese hecho tan violento, de ese asesinato. Y acá no es en ese caso, pero queremos, como hubo más, desgraciadamente, más de un acto de esa violento con asesinatos de campesinos, de gente buscando tierra. Sí, que estos eran, sobre todo, participaban milicias o malones de los latifundistas, sí, etcétera. Claro, las bandas de... Pero luego del año 2000, con el agronegocio y todo eso, se genera otro tipo también de represiones y de asesinatos. Yo creo que es a ese que te querés referir, que es el... Sí, me quería referir porque realmente nosotros nos enteramos leyendo ayer, no sabíamos que uno de los asesinados se llama a los 30, en octubre de 2007, a tres, los 34 años, Keno, fue asesinado por guardias de seguridad contratados por la transnacional suiza Syngenta. Eso nos dejó realmente, pues sabíamos que Syngenta es una de las principales, dentro de las pocas multinacionales que concentran todo lo de los transgénicos y los venenos, los agrotóxicos, habían participado con guardia de seguridad en el asesinato de uno de los luchadores por la tierra. Fue con otra, justamente había participado junto con otros 150 personas de la vía campesina en la ocupación de la ciudad de Santa Teresa del Oeste. Y ahora supimos, no hemos buscado todavía a ver cómo fue la condena, pero otros tres activistas aparte resultaron heridos y casi matan a una mujer, que en ese momento que la pusieron de rodillas para tirarle y levantó la cabeza y le lesionó un ojo, pero no murió, y hubo algunos heridos más. Que Syngenta en 2018, esto fue en 2007, fue condenada por el Tribunal de Justicia de Paraná. y vamos a buscar en realidad qué significó esa condena realmente, si fue pagar una multa o, pero esto lo vamos a buscar porque realmente para nosotros fue una noticia que no, que nunca habíamos oída, que la transnacional directamente asesinara. Bueno, mira, un poco para ir cerrando, porque el tiempo, como preveíamos, no nos dio, hay muchas cosas más. Pero hay, vamos a seguir con estos temas. Uno, una mención solamente, que hoy en día el movimiento de los trabajadores sin tierra son el mayor productor de arroz orgánico de América Latina. Eso para los que dicen, digamos, que la ecología es solo para cuestiones chiquitas, para hacer en el jardín, en el fondo, no. Es una comprobación práctica. La otra cosa es que la importancia que tiene en el desarrollo del movimiento después del 2010 y a partir del 2014, el agregar la cuestión agroecológica a la reivindicación por la tierra. Entonces, de ahí una reforma agraria popular que tenga en cuenta el ambiente. Y para el mes de julio van a tener otro congreso, que siempre los congresos han sido momentos de toma de decisiones hacia adelante muy importantes, sí, que estaremos atentos. Sí. Es en julio y participarán alrededor de 15.000 personas en Brasilia. Delegados. En Brasilia, delegados, claro, entonces, porque ellos son un millón y pico, no recuerdo ahora bien la cifra. Personas que son miembros del movimiento de los sin tierra, que están en las cooperativas, en las cosas productivas, en distintas, en las escuelas, en las formaciones. No, pudimos, bueno, hay una cosa muy particular, bueno, pero eso dejamos porque no, hay que terminar, me parece, porque queremos decir algo antes de que el martes, sí, a las 11, en la Fonoplatea, en la calle Convención, ahora no recuerdo el número, entre qué calles queda, Chiqui. Bueno, lo importante es que se presenta, digamos, la fórmula presidencial y elementos principales del programa, por supuesto, porque ya hay una fórmula presidencial para llevar adelante un programa donde estarán, por supuesto, la parte de ambiental relacionado justamente a toda la política económica también. Así que Encuentro unitario, unidad, sí, es Unidad Popular Frente de Trabajadores, que va a ser transmitido por un Facebook, todavía no lo tenemos, y será grabada, así que daremos más en la próxima. Y ahora viene Tierra Luis Libre. Córdoba con Tierra Libre, así que hasta la semana próxima. Le hacemos un saludo a Córdoba desde acá. Muy bien, hasta la próxima semana.